Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días. Buenos días, Blas. Buenos días. ¿Cómo va? Acá, acomodándome. Acomodando. No, no importa, tranqui, tranqui. Porque no estamos acá, parecería que estamos nosotros dos, pero no estamos. Dani ya está por llegar. Y del otro lado lo tenemos a Pablo. Buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Bien. ¿Y usted cómo anda por ahí, por Escobar? Sí, maravilla el vientito, esa brisa fresca hoy, ¿eh? Sí. Maravillosa, Por lo menos ha cambiado un poquito el clima acá en Buenos Aires. Sí, ahí en la provincia ahí tuvieron días de mucho calor. Sí, impresionante. Impresionante, igual que acá en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, como bien lo decís, hoy estamos un poquito como más aliviaditos, ¿no? Así. Sí, me da la impresión, bueno, abajo del subte igual sigue sin sentirse. Sí, digamos, claro, pero... seguro. Después de media hora en bicicleta te digo que tampoco. Tampoco, es verdad, es verdad. Sí, viste. Es muy relativo esto del clima, ¿vio? Sí. Justamente, ¿no? Uno se metía al agua el sábado y daba exactamente lo mismo, ¿no? Vos sabés que sí, yo tengo un termotanque eléctrico y nos olvidamos de prenderlo. A veces lo apagamos, a veces lo dejamos y nos pudimos bañar tranquilamente el fin de semana. No hubo problema por la temperatura. No sé cómo estará en otros lugares del país. En algunos lo que iba mirando hace mucho, mucho calor, en otros está más fresquito. Pero como siempre en este programa que es Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos, tenemos todas las temperaturas porque bien sabemos que sale desde Jujuy hasta el Bolsón. O sea que seguramente muchos de los que están escuchando estarán más fresquitos. Otros más calurosos. Sí, muy probablemente. El fresco debe estar inundando buena parte de la Patagonia. Exactamente. Bien, sí, viste que había nevadas en Ushuaia este fin de semana. Sí, exactamente. Bariloche también estaba con un fresco importante. Así que, bueno, vio cómo es, el invierno no se termina de ir, la primavera, está todo medio mezclado, ¿no? Estamos en época de transición. Sí, yo diría que así está todo, ¿no? Sí. Había una canción, ¿no? Todos mezclados, altos y bajos, gordos y flacos. Me parece que estamos todos mezclados en este momento. Sí. Así que seguramente eso también vamos a seguro hablar, porque yo creo que no nos podemos hoy sacar esta transición. Pero más que la transición es el comienzo de esta transición. Claro. ¿No? Después por ahí uno va tomando otras, es más realista en algunas cosas. Pero en este momento es como que hay ciertas cosas que le dan bronca, otras que, bueno, en fin. Sí. Todavía están los sentimientos muy a flor de piel, ¿no? Muy a flor de piel. Cosas, y por ahí está haciendo falta ponerle palabras, ¿no? En algún momento. Exactamente. Así que quizá desde la radio podemos colaborar en eso, ¿qué le parece? Vamos a intentarlo, claro. Vamos a intentarlo como hacemos siempre, intentando llegar con esas palabras de todos y todas. Exactamente. Así que, bueno, seguramente en un rato estaremos acá, como siempre, con este seguimiento de medios que vos hacés. Y esperando hasta que llegue Dani, que también traerá su parte, y bueno, nosotros empezaremos a recorrer un poco de este Enredando las Mañanas acá por www.rnma.org.ar. Exactamente, ya los oyentes y las oyentas están preguntando por Twitter, ¿dónde está Dani? ¿Dónde está Dani? Ahora viene, ya viene, aguántenlo un segundito, ya está llegando. Dani está haciendo de abuelo hoy. Ah, pero eso es una tarea fundamental. Su nieta se recibe de jardín, así que está esperando que reciba ese, no sé qué le dan, la verdad que no sé, no me acuerdo, antes no hacían esas cosas, pero bueno, darle algo, no sé. Pero no sé, en fin, ya nos contará él seguramente cuando llegue acá. Las personas que hacemos radio también somos personas. También somos personas, exactamente. Tenemos una vida. Algunas. Exactamente. Hay otros que parece que estuviera muerto. Usted prende la tele y parece que estuviera congelado el tipo, ¿no? El tipo sí, otros que resucitan. También, ojo, por supuesto. Sí. Me sorprende cada vez más cómo balbucea en ese sentido Mariano Grondona, ¿eh? No sé si lo vio. No, la verdad que no llego a tanto. Bien, no, bueno, yo me castigo cada tanto. No me castigo. Me castigo con algunas cosas, pero no tanto. Bien. Bueno, vamos a poner música. ¿Con qué arrancamos? Vamos a arrancar con un tema que es... Moscato, Pizza y Fainá, e imagino que por Memphis la blusera. Pero con el café con leche, ¿se puede mojar la pizza? Es que lo escuché y dije, no sé, tengo ganas de que suene esto en la mañana de El Enredando. Vamos bien arriba entonces. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.